Si el chico es bueno en lo que hace, le va muy bien. Y puede perfeccionarse con el paso del tiempo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Son los técnicos los que saben hacer las cosas. Ya, yo no sabía hacer páginas web, yo tuve que aprender a hacer páginas web. Yo no sabía programar en computación, tuve que aprender a hacer programación porque no tenía cómo pagarle a alguien. Te puedo decir que sé programar. Básico, pero sé programar. No se me va a encoger a ningún programa. Puedo hacerlo. Es decir, no soy ni un genio ni mucho menos, pero el ser humano está preparado para aprender. Y a través de la práctica y de la experiencia, uno puede desarrollar todas las habilidades y destrezas y convertir una capacidad en una competencia, ¿cierto? Claro, la capacidad se convierte en una competencia con el trabajo, disciplina y orden. De eso vamos a hablar el día de hoy. Dejo la palabra a dos grandes amigos, gente que yo admiro. Ponle play nomás. ¿Cómo? Tuve que hacer esa introducción, ¿eh? A dos grandes amigos que nos visitan. Adelante con su programa, chiquillos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Solange Arce. Soy profesora del Colegio Renacer TP. Mi profesión es educadora de párvulo y aparte profesora de media TP. Me presento, mi nombre es Braulio Vera Vargas. Soy profesor en administración. Llevo 8 años en el Colegio Renacer TP y mi profesión es contador auditor. Muy contento con lo que hago porque es lo que me apasiona, educar. Bueno, adelante con el programa. ¿Qué nos van a contar? Expláyense nomás. Pónganle todas las ganas. Bueno, queremos contarle que este año, el 11 de octubre, realizamos la Feria TP, que es la Feria Técnico Profesional de nuestro colegio, y es la número 11, o sea, la undécima Feria TP. En esta feria mostramos todo aquello que realizamos con nuestros alumnos y alumnas de las diferentes, de las dos especialidades, ¿ya? Nuestro colegio imparte la especialidad de atención en párvulos y administración con mención en recursos humanos. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Carlos por esta oportunidad que nos da, ¿cierto?, de poder tener este pequeño conversatorio sobre educación técnico-profesional. Exacto. Y también saludar a todos los auditores que en estos momentos nos están escuchando y muy especialmente a la comunidad Renacer TP, que también nos está oyendo en estos momentos. Y decir que la semana anterior tuvimos aquí a nuestros estudiantes de administración y de atención de párvulo, agradecer esa oportunidad que se le ha dado para poder dar a conocer nuestra institución y demostrar de que Puente Alto tiene alternativas en técnico profesional para todos los papás, las mamás y toda persona, cierto, que tenga a cargo algún adolescente puede encontrar en nuestra institución una alternativa para educar a ese adolescente. Claro, queremos nosotros también promocionar nuestro colegio, el Colegio Renacer TP, que no es solamente técnico profesional, es un colegio que imparte desde la prebásica, tenemos escuela de lenguaje, ya tenemos escuela de prebásica, tenemos básica y enseñanza media. Y la importancia de la educación técnico-profesional, así como decías tú, Juan Carlos, que es muy importante, ¿cierto?, los niveles, los técnicos en nuestro país. Muchas veces pensamos que, nosotros muchas veces como padres pensamos que lo ideal es que nuestros hijos lleguen a la universidad. Pero con un título técnico, que en el caso de nuestro colegio entrega un título técnico de nivel medio, nuestros queridos estudiantes egresan ya con una herramienta, ¿ya?, y con una capacitación de base. Por lo tanto, ellos pueden enfrentar el mundo laboral de una manera más más segura, no, claro, ¿cierto? Okay. Porque ellos ya salen con un título técnico donde pueden autofinanciarse, si ellos quisieran, una carrera profesional o de educación superior. Así como también pueden financiar una carrera de técnico de nivel superior, también pueden ingresar a las distintas universidades y nuestro colegio también los apoya en ese proceso, que es poder postular a las diferentes becas que ellos quieran obtener. Entonces, por lo tanto, la educación técnico-profesional yo siento que es muy importante, sobre todo en el caso de nuestros queridos hijos, que muchas veces todos no podemos, ¿cierto?, solventar una carrera muy, muy cara universitaria, claro. Entonces, si nuestros hijos pueden estudiar y trabajar, es lo ideal, a lo mejor. Y a lo mejor nosotros como padres podemos complementar y ayudar para que ellos obtengan su título profesional. Para complementar eso, queremos decir de que atendemos a jóvenes vulnerables y para ello esta es una gran alternativa de inserción laboral. Pueden insertarse rápidamente una vez egresados de la educación media, a través de las mismas prácticas que ellos hacen en algunas empresas, y son llamados para después poder proseguir ahí, digamos, trabajando. Y en algunos casos ellos tienen esa decisión de continuar en el mundo del trabajo inmediatamente o optar por la educación superior. Tenemos buena experiencia con los jóvenes, tenemos buenos indicadores de jóvenes que llegan a la universidad o a institutos profesionales porque también quieren un proceso de mayor capacitación para poder, obviamente, obtener mejores remuneraciones. Pero el salir con un título de nivel técnico ya le abre las puertas a este mundo globalizado, donde la competencia es, digamos, abismante, porque no solamente contamos con uno o dos colegios en Puente Alto, hay muchos colegios que ofrecen estas especialidades, pero tenemos que formar a jóvenes integrales para que puedan, ¿cierto?, formar parte de equipos humanos de trabajo y puedan dar lo mejor de sí. Eso es lo que nosotros pretendemos con nuestros jóvenes. Me iba a preguntar, con las preguntas para los dos, ¿cuál es el sello del egresado Colegio Renacer TP? Mira, lo principal en nuestro colegio, que es un colegio, bueno, lo que es la enseñanza media es un colegio familiar, es un colegio pequeño. ¿Cuál es el sello de nosotros? Es formar y capacitar no solamente una persona que salga a enfrentar el mundo laboral, sino que, como digo, personas. Nosotros formamos personas, formamos gente que sean aciertos al lugar donde ellos vayan a trabajar, que se les entreguen valores, trabajamos con los valores. Nosotros como profesores tenemos un compromiso especial, por lo menos de mi parte, la idea es que mis alumnos vean que los profesores estamos comprometidos con ellos, somos cercanos a ellos, tratamos de estar siempre actualizándonos también en las redes sociales, actualizándonos en lo que a ellos les gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la única forma de mantener una comunicación fluida con ellos. Si nosotros conocemos a nuestros alumnos y sabemos qué es lo que a ellos les agrada y les gusta, obviamente podemos llegar más allá donde ellos. La idea de nosotros es prepararlos para su vida laboral, pero también el sello de nosotros es prepararlos para la vida futura, ¿cierto? Para que ellos puedan enfrentar su vida, para que sean capaces de tener proyectos, de lograr metas, ¿cierto?, en su vida y de concluir, ¿cierto?, a lo mejor y terminar siendo profesionales. Eso es nuestro sello. Ahora, el colegio también se caracteriza por cuidar a nuestros alumnos, preocuparnos de ellos, de una buena comunicación también con nuestros apoderados, de entender a nuestros apoderados, de ser empáticos en muchas situaciones. Ya sabemos que estamos con un grupo de apoderados que muchos trabajan y trabajan ambos, por lo tanto, la idea de nuestro colegio es que sea su segunda casa. ¿Ah? Así que somos un poco maternales y paternales, sí, con nuestros alumnos. Desde nuestro director, ya, don Damaso Urrutia, que es un excelente profesional, también es profesor, ya, todo el equipo directivo, ¿cierto? Ellos tienen una gran gestión y siempre están con nosotros, pendientes, apoyándonos en la labor que nosotros vamos haciendo con nuestros alumnos. Y además, cuando nosotros presentamos algún proyecto, algo que queremos hacer con ellos, siempre tenemos el respaldo de nuestros directivos. Sí, quiero agregar con respecto a lo que tú has dicho, Solange, es la cercanía de los profesores hacia los estudiantes, la comprensión que se tiene de las problemáticas que ellos presentan. Sí. Tratamos de tener una comunicación muy asertiva, constantemente preguntamos lo que le está pasando a ellos, para que puedan lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. También rescatar de que las habilidades blandas las impulsamos de manera continua con respecto a lo que es responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, ser solidario, honestidad, valores que ellos tienen que plasmar después en el mundo donde van a insertarse, a lo mejor laboralmente o en los estudios superiores. Pero también tenemos el contacto con los apoderados, como decía la colega. Con ellos también, digamos, hay una comunicación muy expedita. Y el colegio, con el equipo que trabaja, la dirección del colegio, los paradocentes, los auxiliares, todos estamos comprometidos en una sola línea de acción, de que nuestros estudiantes logren egresar y logren los objetivos que se han planteado, ya sean sueños o sean metas. Pero la cercanía, la calidad humana, es lo que nos caracteriza como colegio. Yo creo que aquí los apoderados que nos están escuchando, si quieren ver lo que nosotros estamos comentando, están, cierto, las puertas abiertas de nuestra institución para que nos visiten, ya sea este viernes o cualquier día del año, cierto, a conversar con los directivos del colegio o con nosotros mismos, los profesores de la especialidad, para acercar este mundo a personas que en estos momentos lo requieren. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor necesitan rápidamente estar en el mundo del trabajo. Claro. ¿Y qué mejor se está dando en nuestra institución, Colegio Renacer TP? Oye, se quieren harto la educación y se quieren harto el proyecto. Pero no puedo dejar de preguntarle, más allá de ser colega, los resultados. Tú sabes que evaluamos. ¿Cómo evaluamos el desarrollo del trabajo desarrollado con los jóvenes, con los niños? ¿Cómo podríamos decir, al que nos escucha, al que nos ve, mira Juan Carlos, mira la comunidad, nuestro resultado es el siguiente, estos son los niños que salen de nuestra comunidad educativa? Bueno, qué mejor resultado es cuando vienen nuestros exalumnos. ¿Ya? Ya, lo primero y lo más gratificante, Juan Carlos, es ver que nuestros alumnos terminen su cuarto medio. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y que salgan con la gratitud de haber sido capacitados y formados como persona, porque más allá de la capacitación o de la formación pedagógica que nosotros entregamos, también nosotros queremos que ellos sean cercanos y que entiendan lo importante de los valores, ¿ya? Que a lo mejor no lo pueden recibir desde sus hogares, pero nosotros como profesores se los entregamos. Mes a mes trabajamos valores con ellos y también nosotros lo ejemplificamos como profesores, ¿ya? Y también es gratificante ver cuando ellos al año siguiente reciben sus títulos. ¿Por qué? Porque ahí uno puede evaluar y darse cuenta que aquellos alumnos que terminan los procesos van a ser futuros aportes a esta sociedad, que es lo que nosotros buscamos. Buscamos a personas, crear profesionales que sean asertivos, que sean, lo que yo siempre les digo a mi alumna, la idea es que siempre seamos un acierto, que seamos personas con visión de futuro, que siempre pensemos en mejorar, en entregar, en dar lo que nosotros queremos, pero darlo de la mejor manera. Así como yo, por ejemplo, entrego mi trabajo con toda la vocación, me gusta lo que hago, amo mi profesión. Desde chiquitita quise ser profesora y también egresé de un liceo técnico profesional, entonces siento que soy un referente para ellos. Cuando ellos dicen que no quieren, que piensan que no lo van a lograr, yo les digo, chicos, yo también salí de un liceo técnico. Sí se puede si a uno le entregan las herramientas necesarias. Y eso es lo que nosotros día a día, yo creo que con mi colega y con los nuestros colegas que están en nuestro colegio, nos levantamos con ese espíritu de hacer algo por estos alumnos, de hacer algo por nuestros estudiantes, de ser distintos, ¿cierto? Sí. Y desde nosotros, desde la perspectiva de nosotros como profesores, tiene que haber esa motivación. Si nosotros no estamos motivados y trabajamos, a pesar de que todo el mundo nos dice que somos una profesión mal pagada, pero yo siento que nosotros los profesores, y muy específicamente en el equipo que nosotros tenemos en nuestro colegio TP, nos levantamos con ese incentivo. Vamos a preparar personas. No vamos a enseñar, no vamos a educar solamente. Nosotros vamos a preparar personas, vamos a educarlos y queremos un poco orientarlos para su vida futura. Entonces la gratificación es súper grande cuando vemos que ellos reciben su título, cuando llegan después, nos ha pasado ya con alumnos, ¿cierto, Braulio? Así es. Que llegan y nos dicen, profesor, estoy estudiando en la universidad, mire lo que estoy haciendo. Y nos dan las gracias. Y nos dan las gracias, ¿cierto? Y te emocionas. Sí. Y nos emocionamos, obviamente nos emocionamos porque sentimos que el trabajo estuvo bien hecho. Pueden haber habido adversidades, pueden haber habido a lo mejor cosas en el camino, pero lo importante es que se logró la meta con ellos. Y eso es lo rico, que cuando vuelven nuestros alumnos y vuelven a darnos las gracias. Sí. Yo quiero agregar que en nuestro colegio Renacer TV también contamos con un equipo multidisciplinario para las problemáticas que se van presentando. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadora social, un equipo de profesores muy comprometidos. Exacto. En todo el quehacer académico de los estudiantes, pero también decir de que es un colegio que realiza muchas actividades para ellos, y ellos, digamos, lo hacen con un cariño para después mostrarlo en alguna actividad, como le llamamos nosotros ferias, ya sea feria del plan común, historia, inglés, ciencia, y también en el técnico profesional. Entonces, más que formar jóvenes con un conocimiento muy acabado y especializado, lo que queremos también es formar personas de buen vivir, que sean buenas personas, en el fondo que sean personas positivas para la sociedad. Porque lo demás, ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el mismo camino que ellos están forjando, ya sea en la empresa o en la institución superior. Entonces todo ese conocimiento especializado a lo mejor lo van a lograr ahí. Pero nosotros tenemos que formar, ¿cierto?, buenas personas para que así, digamos, nuestra sociedad también vaya mejorando. Claro. En el caso, por ejemplo, de Párvulo, nosotros trabajamos mucho lo que es la formación de personas. Yo generalmente le entregamos a nuestros estudiantes las herramientas para aportar, ¿cierto?, dentro de las diferentes entidades educativas. Pero lo más importante es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, porque aunque no lo crean, en la especialidad de atención de párvulo tenemos varones también que están estudiando, y yo les digo, esta es una responsabilidad súper grande, porque nosotros somos los primeros educadores y formadores ya de los niños, de esta sociedad en el fondo. El otro día comentaba con mi alumna y yo le decía, imagínense que nosotros, los educadores, las educadoras de párvulo, hemos formado, han pasado por nuestros jardines infantiles hasta los presidentes de la República. Por lo tanto, todas aquellas personas que son exitosas, ¿cierto?, que han sido un acierto y que trabajan para este país, para que nuestra patria, ¿cierto?, sea una patria libre, sea una patria soberana, sea una patria próspera, son personas que han pasado por la educación parvularia. ¿Y quién es más que nosotros, que somos súper importantes para eso? Porque nosotros entregamos la primera educación formal que reciben los niños. Los niños son esponjitas. Entonces, siempre yo les digo a mis estudiantes, a mis queridos alumnos y alumnas, yo les digo, chicos, esto no es llegar y estudiar. Esto es una responsabilidad grande que cargamos en nuestros hombros. Usar este delantal no es llegar y colocárselo. Cada día uno se tiene que levantar pensando en que voy a ir a formar a alguien. Les voy a ir a enseñar algo importante a mis niños. ¿Por qué? Porque mis niños se van a acordar el día de mañana de cosas que les enseñaron y que aprendieron. En las escuelas de párvulo, en el jardín infantil. Incluso yo a ellos les preguntaba, si ustedes hacen memoria, ¿quién les enseñó a lavarse los dientes? ¿Quién les enseñó a atarse los zapatos? Y ellos me decían, seguramente, profe, fue en el jardín. Ahí a lo mejor lo aprendimos porque ellos ya no se acuerdan. Todo se aprende ahí. Exacto. Entonces, ir al baño. Claro, avisar. Ir al baño. Claro, los hábitos higiénicos. Disculpe, sí, profesora, ¿puedo levantar la mano? Espere su turno, por favor. Exacto. A la fila, no los animalitos. Se hace la fila, va a ir a buscar la comida. Claro. Sabemos, tenemos horarios, normas, reglas que son primordiales y que justamente, y así también valores, eso te acompaña, ¿cierto? La solidaridad entre los niños, el respeto entre sus compañeros, el amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque si, el no tener rivalidades, siempre nosotros estamos hablando del compañerismo con ellos, con los niños. Entonces yo le digo a mis estudiantes, esta es una responsabilidad súper grande. Es súper grande lo que estamos haciendo. Nosotros no trabajamos con objetos ni con entes, trabajamos con personas. Oye, Braulio, y hablando de la carrera, ¿cómo es la carrera, la malla curricular? Mira, ¿cuáles serían como los principales ejes temáticos que marca esa malla? Claro, lo que pasa con respecto a administración, tercero medio es el plan común. ¿Es el recurso humano? Correcto, la mención del recurso humano. Ya. Pero ¿cómo se forma esto? Tercero medio es un plan común donde le ofrecemos al estudiante, ¿cierto?, un conocimiento teórico y práctico basado, por ejemplo, en asignatura como utilización de la información contable, proceso administrativo, atención de clientes, organización de oficina, aplicación informática. Eso es para que ellos tengan la base en qué consiste el mundo de la empresa, tanto público como privada. Y cuarto medio va directamente a la mención. Ahí ya tenemos ramos más específicos, por ejemplo, cálculo de remuneraciones, legislación laboral, dotación de personal, bienestar de personal. Son los módulos que conforman la malla curricular en el área de administración. Quería también contarle a los auditores que es muy importante en el mundo técnico profesional la alianza con las empresas, con el mundo privado. Nosotros, como colegio técnico profesional, contamos con algunas empresas que nos permiten a nuestros estudiantes realizar su proceso de práctica para que puedan obtener su título. ¿Puedo mencionar algunas, Juan Carlos? Perfecto. Mira, tenemos una alianza muy fluida con la empresa El Volcán acá de Puente Alto. Ellos incluso van a estar presentes con un stand este viernes en la feria técnico profesional que tenemos y de emprendimiento. ¿A qué hora es esto? Esto parte a las 9:50, 12:30 del día. Ese es el horario que tiene nuestro programa de actividades. También quisiera mencionarte que tenemos, por ejemplo, alianza también con la Municipalidad de Pirque. La Municipalidad de Puente Alto, también Transex, son empresas acá de la comuna y que nos han abierto las puertas para que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan realizar ese proceso que es obligatorio, que es un proceso, ¿cierto?, de carácter legal que nos piden para que puedan obtener su título técnico. Así que invito a todos los auditores en estos momentos, que es cierto que nos están escuchando y que están en el mundo de la empresa privada, a abrir las puertas no solo a nuestro colegio, sino también a todos los colegios TP, porque se necesita esa alianza para que los jóvenes vean en terreno cómo es el mundo del trabajo del cual nosotros les hablamos dentro del aula, en la sala de clase. Nosotros hablamos muchos temas, incluso ahora último, por ejemplo, con la ley Karim en legislación laboral, también lo hemos tratado, la última ley, cierto, que habla sobre el ambiente laboral, el buen trato. Entonces llamo especialmente a aquellos que quieran, cierto, hacerse partícipe de la educación, de que eso es necesario. Es necesario que la empresa privada abra esas puertas y le dé la oportunidad a todos los jóvenes, cierto, que la requieran para poder cumplir con algunos procesos que son de carácter obligatorio. Oye, ha estado interesante la conversa. ¿Cómo se han sentido en la radio, en su espacio? Muy bien. Sí. Bueno, en el caso de nosotros, quería contarte, Juan Carlos, que Párvulo, en tercero medio, a nuestras estudiantes se les prepara para todo lo que es el tema de manualidades, ¿ya? Es el fuerte en tercero medio. Ellos tienen módulos de material didáctico, de preparación de material didáctico, de recreación, ya todo lo que tiene que ver con expresión musical, expresión literaria, se trabaja en ese ámbito. Y en cuarto medio, a las alumnas y a los alumnos ya se prepara para todo lo que tiene que ver con la educación parvularia, con lo que tiene que ver con planificaciones, trabajamos con las bases curriculares, trabajamos con los aprendizajes esperados, vemos proyectos de aula, proyectos educativos, ¿ya? También tenemos el módulo de alimentación, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable, con mejorar la alimentación de nuestros niños, ¿ya? Y también trabajamos todo lo que tiene que ver con las expresiones plásticas, ¿ya? Así que, bueno, y también tenemos convenios. Nosotros hemos trabajado ya, llevamos hartos años, donde nuestros alumnas y alumnos hacen práctica en los colegios de acá de la comuna, en los jardines infantiles de Junji, ¿cierto?, de la Fundación Integra, y los colegios que son en convenio con el municipio. Y algunas escuelas también de lenguaje y de párvulo. Así que también nuestras alumnas realizan prácticas de observación en tercero medio y la práctica profesional que ellos realizan en cuarto medio. Así que invitamos a toda la comunidad, a todos aquellos apoderados que tal vez nos estén escuchando, que tengan hijos que estén en primero, en segundo medio, a visitar nuestra feria ATP, porque nosotros son puertas abiertas donde nosotros mostramos nuestro colegio, mostramos el trabajo que realizamos con nuestros alumnos, donde ellos se preparan para también difundir la educación técnico-profesional, que creo que hay que promoverla porque se necesitan los técnicos en nuestro país. Es para poder avanzar con nuestro país. Si queremos que nuestro país avance, si queremos que nuestro país sea un Chile mejor, para eso necesitamos a los técnicos. No solamente necesitamos personas tituladas profesionales. El equipo técnico, ¿cierto? La mano de obra técnica es fundamental en todo. En la empresa, en los colegios, en todo orden de cosas, es fundamental la mano técnica. Quiero agregar algo yo con respecto a la formación de nuestro estudiante en administración. Nosotros tenemos salidas pedagógicas también. Y hemos ido, por ejemplo, en agosto, fuimos al Centro Cívico de Santiago, donde ellos pudieron, cierto, observar y ver en terreno la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República, el Banco Central, Ministerio de Justicia también. Todos los ministerios, digamos, importantes que están ahí dentro de este espacio, ellos lo pudieron ver, digamos, ahí mismo, ver las instalaciones, conversar también con algunos funcionarios, nos permitieron ingresar, y eso a ellos les hace sentido, porque son instituciones que nosotros las mencionamos en los distintos módulos. Entonces, al verlo físicamente, saben de que es algo real, ¿cierto?, dónde se ubican y cuáles son las funciones para el país de estas grandes instituciones. También quiero contar de que los jóvenes en cuarto medio, por ejemplo, tenemos la salida directamente a la empresa El Volcán, a la empresa productiva que está en el sector Quetalmagüe. Es una planta muy moderna, donde todo es automatizado y los jóvenes se dan cuenta también los procesos que se dan, ¿cierto?, en una planta de estas características. Por lo tanto, la formación que tiene nuestro estudiante de administración también contempla, ¿cierto?, llevarlos al terreno a ver grandes instituciones y también la empresa privada. Sí, por el caso de nosotros también, nuestros estudiantes, nuestras alumnas y alumnos tienen sus salidas pedagógicas. También, por ejemplo, este año visitaron escuelas especiales, porque nuestros alumnos también estamos a partir desde el año pasado ya trabajando con ellos en todo lo que tiene que ver con las dificultades específicas del aprendizaje. Por lo tanto, a partir de tercero medio, desde el año 2023, nuestras alumnas y alumnos también preparan material para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, ya sean niños con TEA, ya niños que tengan con hiperactividad, etcétera. Y nuestras alumnas en cuarto medio trabajan también y las preparamos en el módulo de actividad educativa con sugerencias, con orientaciones para que ellas puedan, ¿cierto?, trabajar, porque como con el tema de la integración se van a encontrar en los jardines infantiles, en las escuelas de párvulo, con alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, nuestras alumnas las estamos preparando desde el año pasado ya para que ellas puedan aprender a trabajar con todos los niños, ya, sin excepción alguna, ¿cierto? Para nosotros es muy importante lo que es la integración y trabajamos mucho en ese punto con ella, ¿ya? Y realizamos actividades, les entregamos también orientaciones, les entregamos formas y recomendaciones para trabajar, para acoger y para, en un caso de alguna emergencia o de algún momento que ellas necesiten, sepan cómo trabajar y cómo tener un mejor vínculo con los niños, ¿ya? Así que nuestras alumnas también y nuestros alumnos salen preparados para trabajar no solo en jardines regulares, sino que también pueden trabajar en escuelas de lenguaje y en escuelas especiales. Importante la aclaración. Oye, esta Expo TP Renacer, ¿dónde va a ser específicamente? ¿La Expo Renacer? Nuestro Este fue un proyecto que se inició este año, Expo Renacer, donde participan desde el nivel de sala cuna hasta cuarto medio, mostrando, cierto, las actividades que ellos realizan en cada nivel, y se hace en el piso número 3, el piso tercero del colegio, de nuestra sede básica. Y ahí, digamos, donde fue la Expo Renacer. Exactamente. Claro, la idea es una puertas abiertas. Ahí se le abre las puertas a toda la comunidad y que conozcan todo nuestro colegio, o sea, toda nuestra sede, ya, desde la Escuela de Lenguaje de los Lirios, que son nuestros, los más chiquititos, ya, que trabajan con fonoaudióloga, psicopedagoga, educadores diferenciales, psicóloga. Nuestro colegio cuenta con un equipo PIE grande, ya, donde hay muchos profesionales que trabajan, y tenemos equipo PIE desde lenguaje, que son los Lirios, hasta el Colegio Renacer TP, que es la enseñanza media. Y fue muy bonito, una tuvimos muchas visitas, sí. Y decir de que esa experiencia, digamos, de la Expo Renacer se va a mantener en el tiempo, porque dio resultado, la comunidad nos visitó, y obviamente hubo buenos comentarios. Hasta el diputado, Palma. También, por el diputado Palma. Contar también, Juan Carlos, de que tenemos como proyecto la revista Renacer. Revista Renacer Media, TP. Donde aparecen, cierto, todos los eventos que realiza nuestro colegio, para que la comunidad también vaya informándose de las cosas que hacemos. Porque muchas veces, si esto no se publicita, queda solamente entre nosotros. Con esta revista podemos llegar, cierto, a muchas más personas, tanto como apoderados, organizaciones, junta de vecinos y empresas también, para que tengan, digamos, la idea de qué hacemos nosotros en este colegio. Claro. Siempre son las autogestiones de los colegas, de los profesores. Así es. Exacto, esta revista... Hay que reconocerlo, ¿no? Claro, aquí plasmamos, bueno... todo lo que nosotros hacemos, pero en realidad nos falta, en realidad tenemos muchas actividades y siempre estamos, nuestro equipo, con nuestros equipos directivos, siempre estamos tratando de crear cosas que a nuestros alumnos les sea grato, y también ir innovando en lo que nosotros queremos hacer con ellos, porque ellos tienen ideas, acogemos sus ideas de nuestros queridos estudiantes y armamos esto. Bueno, y la idea este de Renacer TP surgió del centro de alumnos, del grupo de profesores, de parte de los apoderados, de mostrar nuestro colegio de una manera distinta. Y nuestra Feria TP, ya, bueno, esta es la número 11 que hacemos este año, y también es la idea de mostrar, pero en este caso específicamente, las especialidades que tenemos en nuestro colegio. Quiero agregar a eso de que esta Feria TP cuenta con emprendimientos. Eso. Este año, por ejemplo, se incorporan algunos apoderados, algunos pequeños emprendedores del sector, donde van a exponer, digamos, su artesanía, fabricación de algún producto. Sus mini pymes. Sus pequeñas pymes. Ellos van a tener esa oportunidad de mostrarlo a la comunidad. Entonces, por eso es que es tan importante que nos visiten, para que así también se den cuenta de que acá el apoderado está incorporado, participa, es parte de nuestra comunidad. Y también los jóvenes tienen emprendimiento en esta feria. Sí. Cuarto medio, porque está el módulo emprendimiento y empleabilidad, que les permite a ellos tener ese conocimiento básico, elemental, para poder crear, cierto, una microempresa o una pequeña y mediana empresa, para mostrar, cierto, lo que son capaces de hacer. Contarte, por ejemplo, que en esta oportunidad el cuarto de administración va a tener, por ejemplo, una cafetería y va a tener también una venta de completo. Por el lado de atención de párvulo, ellos tienen un emprendimiento relacionado con sala cuna, y el otro emprendimiento es con venta de comida saludable. Entonces ahí los jóvenes, digamos, no solamente tienen que hacer la parte operativa, sino que también tienen que mostrar, por ejemplo, cuál es la documentación legal que se necesita para poder, cierto, ejercer una actividad comercial. Llámese patente comercial, iniciación de actividades, resolución del SESMA, y en el caso de atención de párvulo, cierto, la certificación de la JUNGI para poder operar como sala cuna. Entonces los jóvenes tienen que integrar este conocimiento y mostrarlo. Ahora, es importante que las personas vayan, nos visiten, porque ellos son los, en este caso... evaluadores. Ellos, son el punto central. Exacto. Son los expositores. nosotros estamos detrás, pero quienes aquí se tienen que lucir son los estudiantes. Entonces a ellos hay que hacerle las preguntas respectivas, ¿cierto? Para que den a conocer qué sienten ellos por la especialidad en la cual están y cómo ven su futuro, siguiendo, digamos, esta línea de acción que les permite abrir puertas no solamente ligado a la carrera en sí con administración, sino que en todas las otras áreas, claro, porque la administración está en nuestra vida. Por lo tanto, el conocimiento que ellos están adquiriendo les va a servir para poder ejercer cualquier otra profesión, claro, y abrir también, obviamente, algún emprendimiento. Claro, y como dice aquí mi colega Braulio, cuarto medio, ellos tienen el módulo de emprendimiento, ambos cuartos. Por lo tanto, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no solo salen preparados para lo que es trabajar en, claro, jardines infantiles, sino que también salen preparados para poder crear tal vez su propio negocio, su propio jardín, claro, o sala cuna, si ellos lo quisieran hacer en algún momento. También ellos saben cómo crear un proyecto, cómo realizar un futuro, sí, una futura mini empresa. Braulio, amiga, sí, ha sido un agrado los tenido acá. Para nosotros también ha sido un agrado, sí, poder promocionar nuestro colegio, porque no sé si se nota, pero sí, hay un cariño, claro, bueno, por la educación, sí, y también, Juan Carlos, expresar que es muy grato trabajar en este colegio, ya es un colegio muy acogedor, por, sí, lo, ¿verdad?, menos conmigo, sí, yo he pasado por todos los niveles, he estado desde... No es que el dueño sea mi amigo, voy a pero yo he estado en todos, sí, los niveles, en todos los, sí, anexos del colegio, y en todos los... Puedo certificar que en cada sede de nuestro colegio hay un equipo comprometido. Todas mis colegas y mis colegas varones del colegio Renacer TP son profesores comprometidos. Desde los más chiquititos, desde los lirios, la prebásica, la básica, donde nuestro director también, el señor Marcelo Valenzuela, ya también hay un compromiso grande de los técnicos, de los inspectores, de las auxiliares de aseo, de todo el mundo, o sea, todo el mundo trabaja por y para, sí, nuestros estudiantes. Entonces queremos eso, resaltarlo, sí, queremos que invitarlos a toda la comunidad que conozcan nuestro colegio, que se van a dar cuenta que lo que nosotros hemos comentado no es mentira, que es verdad, que es un colegio comprometido, sí, que los profesores, los docentes estamos comprometidos, y todo el personal que trabaja en nuestro colegio hay un compromiso grande por nuestros alumnos, por su bienestar, ¿ya? Porque queremos, en el fondo, nuestra misión y nuestra visión es formar personas, pero personas que sean integrales, claro, y que sean un aporte, que sean siempre un acierto a nuestra sociedad, para mejorar nuestra sociedad, para mejorar este Chile tan lindo que tenemos. Como dice nuestra canción nacional, somos la copia feliz del Edén, entonces el Edén se supone que era el lugar más lindo, y nosotros esa es la idea, formar personas, formar profesionales que salgan a ser patria, pero hacer esta patria cada día más linda, más libre, más soberana. Y también trabajamos con migrantes y también los acogemos de la misma manera. Como dice, cierto, la canción, que nosotros, cierto, al extranjero lo recibimos con cariño, con amor. Tenemos nuestros alumnos que son de diferentes etnias y también trabajamos con ellos. También los preparamos para que pasen por todos nuestros anexos, ¿cierto? Y está la misma preocupación. En nuestro colegio no hay discriminación, al contrario. Solo se acoge a todo el que quiera participar y que quiera trabajar y que quiera estar dentro de nuestro colegio. Si yo pudiera definir, por ejemplo, Colegio Renacer en dos palabras, diría calidad y amor por la educación. Creo que eso es lo que tiene que quedar, también como un sello. Y dar las gracias a Juan Carlos por este espacio que es muy constructivo. Y ojalá esto se pudiera extender en el tiempo, no solamente con nosotros, sino también, cierto, con otras áreas del conocimiento, porque es la única forma de que la comunidad acá de Puente Alto, cierto, esté al tanto de lo que está sucediendo, lo que se está haciendo en los colegios, institutos, cierto, respectivos, con sus hijos, hijas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Qué estamos entregando? Por lo tanto, darte las gracias, Juan Carlos. Creo que es una instancia muy, bonita, también llamativa a lo mejor para los auditores, porque hemos dado a conocer un colegio en particular, Colegio Renacer TV, pero que tiene las puertas abiertas a todo aquel que quiera, cierto, ser parte también de él. En colegios que aquí en nuestra comuna. También enviarles un saludo muy cariñoso a mi cuarto B de Párvulo y a mi tercero B de Párvulo, así también a nuestros directivos, don Damas Urrutia, la profesora, la Miss Gloria, cierto, a nuestra inspectora general, a Ana Yáñez, y a todos nuestros colegas que trabajan con nosotros en la media técnico-profesional del Colegio Renacer. Me adhiero a esos saludos porque tenemos un gran equipo directivo, es muy humano, muy cercano a nosotros, tenemos mucha flexibilidad para hacer nuestras cosas, hay mucha comprensión, por lo tanto me adhiero a los saludos que dio mi colega Solange, a don Damaso, a mi Gloria, a la profesora Ana, que es nuestra inspectora general, por el trabajo que también ellos están realizando día a día y para los estudiantes. Sí. Así que gracias, Juan Carlos, y muchas espero gracias, que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Oye, estás emocionado. Me quedan 10 minutos, ya viene Andrés Codina. Candidato concejal. No la toques más. No. No toques esa canción. ¿Con qué fin recordar? Días que no volverán. Días que quiero olvidar. No toques esa canción. Que hieres a mi corazón. ¿Para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a...